Mayor Francisco Villablanca Paredes, comisario de la Cuarta Comisaría de Concón. A las clases. Bueno, tal como usted dice, ya estamos a puerta del inicio de año escolar acá en la comuna Concón. La verdad que con las autoridades de la comuna, con el señor concejal, cierto, con las autoridades de seguridad de la comuna, hemos querido hacer una certificación y una revisión de los vehículos que van a efectuar las horas de transporte escolar, que cumplan con la norma, cierto. Eso es lo que estamos realizando el día de hoy, revisando que mantengan las medidas de seguridad, que los vehículos cuenten con lo que la ley establece, cierto. Asimismo, la certificación respecto a los conductores, que cuenten con la licencia adecuada y un sinnúmero de situaciones que establece la ley. Así que estamos en esa jornada el día de hoy, certificando a esta gente, agradeciendo su concurrencia, agradeciendo también de que se encuentre con toda su documentación y el móvil en regla. Eso es para nuestros niños. La verdad que la seguridad de nuestros niños es impagable, así que por eso estamos el día de hoy con la municipalidad y con los dirigentes de este gremio haciendo esta actividad. ¿Se van a realizar fiscalización también? Asimismo, este es el lanzamiento de la actividad, ¿cierto? Estamos certificando a la gente que cumple con la norma y posteriormente nosotros, tal como lo conversamos ya en reuniones anteriores, vamos a hacer la fiscalización en los distintos establecimientos educacionales, también la fiscalización de aquellos estacionamientos que están determinados para este tipo de vehículos y poder proteger a los menores, y también algún tipo de reuniones para ver ciertas situaciones de tránsito que están ocurriendo en relación a los desvíos que están y los distintos trabajos que se realizan acá en la comuna. Dentro de su experiencia, ¿qué es lo que más cuesta que se pueda cumplir dentro de la normativa y a qué se arriesgan los que no cumplan con esto? No, principalmente lo que uno observa en muchas oportunidades, cuál es la falta principal, es que los extintores, por ejemplo, no se encuentran con su carga o se encuentran con su fecha de control vencida. Otras observaciones muchas veces son los cinturones de seguridad, pero por eso estamos revisando y certificando que los vehículos que están aquí mantienen todas las condiciones para poder transportar a los menores.